11:06 minutos de la mañana y buenos días a todos y todos, a todas y todos que se suman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 4 de agosto de 2014. Este programa sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, nuestro Luiller Loyo. Hola Luiller, feliz lunes. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho ánimo y energía. Besos, abrazos a mapuches, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Esta servidora Enza García, quien se encuentra muy bien acompañada siempre con ustedes aquí. Aquí hablando, conversando, comentando las últimas informaciones, ¿no? Y abrimos la ventana con el Pivo Márquez y su orquesta y este tema Tamborero. Un temazo perteneciente a la última producción de uno de los mejores percusionistas que ha parido esta patria, Venezuela, el Pivo Márquez y su orquesta. Muchas felicidades por este temazo recién salidito del horno que esperamos que lo hayan disfrutado. Y ahora sí comenzamos a comentar las informaciones de las últimas horas. Y una de ellas es la reunión que está pautada para este lunes entre el presidente Nicolás Maduro y el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela para acelerar la consolidación del socialismo. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para este lunes una reunión con los vicepresidentes del Buró Político Nacional del partido para ejecutar las decisiones acordadas al término del tercer congreso que esta fuerza política realizó del 26 al 31 de julio. A través de su cuenta arroba Nicolás Maduro de la red social Twitter, indicó que este encuentro tendrá como objetivo la ejecución de las tareas del congreso dirigidas a la consolidación del socialismo en Venezuela, que es uno de los legados principales del presidente eterno del PSUV, Hugo Chávez. He convocado para mañana la reunión del Buró Político con los vicepresidentes para asumir la ejecución de todas las decisiones en caliente, explicó en la red. Asimismo, el presidente Maduro reiteró sus felicitaciones a las unidades de batalla Bolívar Chávez, organizaciones políticas a base de la revolución, así como a los 537 delegados del partido electos por las bases y a los delegados natos de la organización política por los resultados obtenidos en el tercer congreso del PSUV, que culminó el pasado 31 de julio en Caracas. Entre esos resultados destacan el fortalecimiento de la relación partido-gobierno, el compromiso de impulsar la transformación del Estado, la ratificación de la vocación antiimperialista del partido, el compromiso con la autodeterminación de los pueblos y su esencia chavista y anticapitalista. En la clausura del tercer congreso, la militancia decidió entregar al jefe de Estado venezolano las propuestas emanadas de las 13.683 unidades de batalla Bolívar Chávez del país, diseñadas para reforzar la lucha en los ámbitos económico, político, ambiental y social. A través del documento Compromiso del Cuartel de la Montaña, leído este jueves, los miembros de la organización política manifestaron su decisión de operar como una poderosa herramienta de lucha para superar la pobreza a través de la unión perfecta entre las VC y el gobierno bolivariano. En ese sentido, el mandatario escribió: invito a todos los dirigentes activistas, patriotas, revolucionarios, chavistas a activarse la consolidación política de nuestras fuerzas. Vamos ahora al Congreso de la Juventud de la clase obrera, siempre uniendo las fuerzas sociales y políticas de la patria socialista. También expresó Nicolás Maduro que los que quieran patria sigamos con el proyecto de Bolívar y Chávez, dándole al pueblo cada vez más poder y avanzando sobre las dificultades, recalcó el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, entre otras informaciones que podemos comentarles, bueno, por un lado, el exitazo que fue la Feria del Libro de Caracas, que, bueno, ha resultado tan exitosa que se extiende hasta el próximo domingo. La quinta Feria del Libro de Caracas extenderá sus actividades hasta el próximo domingo en la Plaza de los Museos y el Parque de los Caobos, debido a la alta concurrencia de los venezolanos, que hasta ayer superó las 300.000 visitas. Así lo informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, arroba Jorge Pesup. Por el inmenso éxito y la presencia de más de 300.000 personas, hemos decidido extender la Feria del Libro de Caracas hasta el próximo domingo 10, escribió el funcionario en la red social. Cabe destacar que esta fiesta de los libros permanecerá cerrada por el día de hoy y mañana continuará ofreciendo cultura y diversión al pueblo capitalino. Por su parte, el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, indicó durante el desarrollo de las actividades programadas ayer que la feria ha sido, desde todo punto de vista, exitosa. Fíjense ustedes que, con respecto a las ventas, ayer en la mañana estaban por encima de los 150.000 libros vendidos en más de 103 stands. Comentó que las ferias itinerantes que se realizaron en los corredores de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, recibieron 1.000 personas. Bueno, no puedo evitar acordarme de un chiste que leí esta mañana en el Facebook, ¿no? A ver, Luiger, anda, mencióname un libro que te haya hecho llorar. Por lo menos un libro que te haya hecho llorar. Bueno, pues la persona de este chiste respondió: El álgebra de Baldor. ¡Claro! ¿Quién no ha parido con El álgebra de Baldor? Aunque en realidad yo lloré más con el de matemáticas de Navarro. ¡Dios mío! ¡Qué llorantinas tenía yo con el libro de matemáticas de Navarro!, ¿no? Entonces, bueno, nada, chistecitos. Ahora hablando en serio, ¿qué libro me ha hecho llorar a mí? El Principito. Cuando terminé de leer El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, de verdad, ya el final del libro no distinguía las letras de la llorantina tan grande que agarré leyendo El Principito. Otro libro que me hizo llorar al final, pero ahí es que me puse, pero que me derretía de tanto llanto. El libro Salvador Allende y cómo la Casa Blanca planeó su muerte, de la periodista chilena Patricia Verdugo. Lo que es al final, cómo narra el ataque al Palacio de la Moneda, cómo narra la muerte de Salvador Allende, es una cosa que pone los pelos de punta y es muy conmovedor, ¿no? Sumamente conmovedor. Así que bueno, dos libros que les recomiendo. El Principito, que es un libro escrito para niños, pero a los adultos siempre nos refresca, tiene un hermosísimo mensaje. Todo El Principito es un mensaje bellísimo. Y está, por supuesto, si les gustan las cosas más históricas y los buenos trabajos periodísticos, no exentos de sensibilidad, el libro de la periodista chilena recientemente fallecida Patricia Verdugo, Salvador Allende, o cómo la Casa Blanca planeó su muerte. Ahora, bueno, pasamos de la literatura al tema económico y nos encontramos con unas declaraciones bien interesantes de Gustavo Márquez, quien señala que el contrabando de extracción debe ser atacado como problema estructural. Esto lo afirma el ex embajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez, quien fue entrevistado este lunes en el programa Entre Todos por Luis Guillermo García. Para Márquez es necesario identificar los factores reales que generan el contrabando. Además, debe haber acuerdos profundos en materia macroeconómica bilateral entre Venezuela y Colombia. Recordemos que los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos celebraron el pasado viernes una reunión en la ciudad de Cartagena de Indias, en la que acordaron profundizar en la lucha contra el contrabando de extracción que ha afectado la economía de ambas naciones. El ingeniero alabó la reunión bilateral, que catalogó como un paso positivo que se hayan establecido preacuerdos para avanzar en la lucha contra el flagelo que afecta tanto a los venezolanos como a los colombianos. No solamente Venezuela está afectada por la escasez y las pérdidas para el Estado venezolano que genera el contrabando de extracción, sino también en el caso colombiano está generando recesión de toda la zona fronteriza en el comercio, en los pequeños productores, ganaderos y agrícolas, señaló. Explicó que los productos masivos venezolanos llegan a Colombia con un precio 10 veces más bajo allí en Colombia. Entonces, por eso es que es negocio, la gente los compra como loco. Por eso las 5 millones de personas que viven en la frontera prefieren adquirir los productos venezolanos. Dijo que la actividad del contrabando va migrando la economía real y productiva a una economía informal e ilícita. La comercialización de esos productos en toda la cadena genera una economía de grandes proporciones. Destacó Gustavo Márquez que es importante que el presidente Juan Manuel Santos haya reconocido que el contrabando de extracción está asociado al narcotráfico y a la criminalidad. No es casual que uno de los puntos en el programa de gobierno de Santos sea la ley anticontrabando y el desarrollo de zonas francas en la frontera. Estos son datos que nos demuestran que efectivamente hay un impacto del lado colombiano, afirmó Gustavo Márquez. Para el ex embajador, hay que enfrentar el problema desde el punto de vista estructural. Tiene que haber un cambio en la política económica para buscar los equilibrios macroeconómicos, la unificación cambiaria y la búsqueda de un tipo de cambio real. Explicó que las casas de cambio en la frontera son las que están determinando el valor del dólar paralelo en Venezuela. Los contrabandistas establecen la relación entre el peso y el bolívar que circula como moneda corriente en ese mercado. Gustavo Márquez advirtió que hay una demanda de bolívares porque los productos del contrabando se compran con bolívares. Venden el billete de 100 bolívares por 120 bolívares. Se lo depositan en una cuenta al vendedor del billete y ese bolívar es comercializado por la casa de cambio para proveer la actividad ilícita del contrabando. Fíjense ustedes qué mafia, ¿no? Expresó que tiene que establecerse un acuerdo que implique la coordinación macroeconómica para que el Estado colombiano garantice que ese tipo de mercado ilícito se vaya eliminando y se vaya estructurando una alternativa. En enero pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que cerca de 30% de los alimentos que se producen en Venezuela es llevado por el contrabando a Colombia a través de la frontera. En aquella oportunidad, Cabello expresó: nada de esto es casual, son pequeños grupos manejados por factores de derecha que buscan desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí, pero matan dos pájaros de un tiro, porque desestabilizan, pero también se lucran de una manera grosera, porque estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de grandes ganancias para los que están allí involucrados, y cuando la gente es usurera y ladrona y sinvergüenza, no hay ideología que valga. Por su parte, el superintendente de Costos y Precios Justos, Dante Rivas, manifestó días atrás que la cifra de extracción de alimentos hacia Colombia podría superar el 40%. Precisó Rivas que el delito no se está limitando a las ciudades fronterizas de Táchira, Zulia y Mérida, sino a los estados internos. Nos hemos encontrado con productos que deberían llegar a Anzoátegui y resulta que están en Colombia, por ejemplo. Y sobre este tema también tenemos información, ya que estamos hablando de los alimentos. Pues el ministro Iván Gil insta a las empresas Polar a elevar la producción y aseguró que el gobierno nacional trabajará junto a los sectores privados. El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, instó al conglomerado de empresas Polar a elevar la producción de maíz a fin de garantizar materia prima para la industria alimenticia del país, reseñó una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, para Agricultura y Tierras, perdón. Polar no tiene un plan de siembra formal. Es una empresa que se dice productora de alimentos, pero depende de la producción de otro, incluyendo la del Estado. Es decir, que Polar no siembra. Polar compra la materia prima. Entonces, ¿cómo puedes llamarte productor de alimentos si tú no produces la materia prima? Ya por ahí estás engañando. Hemos hecho un llamado a Polar, no de ahora, sino desde hace varios años, para que reactive sus planes de siembra y no base su producción en las importaciones. Hace 20 años, 30 años, Polar sembraba. Y otra parte de la producción se la compraba a otros productores, pequeños productores. ¿Pero qué es lo que hace Polar? Negocia con las divisas e importa los insumos. Dejó de producir dentro del país, sembrar o impulsar la siembra dentro del país para comprar cosas desde fuera. Y nos preguntamos, ¿será que en la harina de maíz que estamos comprando nos están metiendo transgénicos? Porque la que exportan para Europa y para los Estados Unidos sí tienen. Y te lo dice el paquete, que está hecho con maíz transgénico. La que consumimos aquí también será. No lo es. Ahí podemos decir que no lo es porque el maíz, según ellos, lo compran aquí, ¿no? Dice Iván Gil, ¿no? ¿Cuándo presentará Polar su plan de siembra? ¿O es que solamente está interesado en importar para excusarse y luego no abastecer al país? Venezuela espera la respuesta. Gil explicó que hay un inventario de 4.550.000 toneladas de maíz blanco que, sumadas a las 900.000 estimadas para la cosecha de este año, alcanzará para atender todas las necesidades del país. Aseguró que vamos a evaluar sus capacidades, el sector privado, a ofrecer otros incentivos para la siembra y el procesamiento de alimentos para poder sustituir la mayor cantidad de importaciones luego de sostener un encuentro con productores y asociaciones independientes. Al respecto, ofreció a la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, el apoyo necesario en lo que respecta a insumos y maquinarias para el impulso de la producción. FEDEAGRO nos planteó sus metas de siembra de 750.000 hectáreas de maíz para 2015 y nos parece una cifra acertada, dijo Iván Gil. También de en el área económica, ¿no? Informaciones económicas. Interesantes también las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV y presidente de la Comisión de Finanzas, el economista Jesús Faría, quien señaló que estamos arrastrando las consecuencias de la estafa de las empresas de maletín. Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV y vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, señaló que los temas de índole económica que se debatieron en el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela serán discutidos el día de hoy a requerimiento del presidente de la República. Resaltó entre las tareas concretas abordar los planes vinculados a las comunas y al poder popular la lucha contra la llamada guerra económica que, según su explicación, se manifiesta a través de problemáticas como el contrabando, el acaparamiento y que se refleja en los índices de la inflación y el desabastecimiento. Y por último, el precio de la gasolina. Destacó que el costo de la gasolina en Venezuela es irrisorio. La población debe entender que un precio de ese nivel genera un gasto muy importante por parte del Estado. Se calcula en 12.600 millones de dólares que nosotros podríamos y vamos a invertir en el área social cuando se produzcan las correcciones, aseveró. Además, ese bajísimo precio es un estímulo tremendo para el contrabando de extracción que se ha convertido en un negocio más lucrativo que el narcotráfico, agregó. En ese sentido, condenó las aseveraciones que señalan que a través de la implementación de las medidas económicas el gobierno esté estafando al pueblo. Por otra parte, reconoció los desequilibrios en materia cambiaria y aseguró que el país está arrastrando las consecuencias de la estafa ocasionada por las llamadas empresas de maletín a quien el gobierno entregó divisas de buena fe. Esos daños económicos tenían el propósito de deteriorar la base económica de este gobierno y ahora tenemos la responsabilidad de recomponer eso, manifestó. Efectivamente, pero insisto, no es solamente, ay, vamos a debilitar a Nicolás, también está él, déjame guisar, déjame ser vivo, déjame hacerme millonario. Señores, cuando la corrupción no tiene ideología, no es ni de izquierda ni de derecha. Cuando una persona es corrupta, nada más obedece a su ansia de enriquecimiento, a su ansia de poder, a su ansia de robo, de latrocinio. Así de sencillo. Bueno, ya son las 11 y 23 minutos y la verdad es que no quiero ir a la pausa sin comentar algo que hizo el alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacaba. Y mira, vale, le aconsejo a Jorge Rodríguez, a quien felicito su gestión, realmente. Me parece que Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría están haciendo un excelente trabajo. Pero hay algo, ¿vale? Que, mira, la alcaldía de Caracas sacó un decreto donde está prohibido la venta de productos de primera necesidad por parte de los buhoneros. Eso ya pasó a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y esto también es para la gente del SUNDE y para los que fiscalizan, ¿no? Y, oye, fíjense ustedes que el alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacaba, agarró a unos buhoneros usureros que estaban vendiendo productos de primera necesidad. No solamente le decomisó los productos y los donó a los centros de diagnóstico integral de Rancho Grande, Terminal Cumboto 2, lo decomisado lo mandó para allá, sino que agarró a estos usureros y los puso a barrer calles y a hacer trabajo comunitario. Los puso ahí, señores, a barrer calles, a limpiar alcantarillas, a limpiar cloacas, ahí los mandó. Claro, estamos hablando de 3 usureros. En Puerto Cabello deben haber muchos más. Pero ustedes se imaginan ese poco de usureros sinvergüenza que pululan por los alrededores del mercado de Quinta Crespo, por ejemplo, que los pongan a lavar calles, que los pongan a barrer, que los pongan a destapar alcantarillas. Y de paso, les decomisen los productos. Ahí les dejo la idea. De verdad, felicito a Rafael Lacaba. Ojalá lo hicieran aquí en Caracas. Ahora sí, 10:25 minutos. Vamos a la pausa. Y aquí vamos, ¿no? Vemos cómo vamos avanzando, cómo se van corrigiendo las cosas, cómo se están tomando acciones para corregir, para vencer el contrabando, para vencer la guerra económica. Y vamos. Rápido, pero sin prisa, como dice Compayson. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que las penas se van con la brisa. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que se te acaba, compay. Yo escucho, espera, mira que llegó el momento. Mientras que más voy caminando, voy luchando contra el tiempo. Paso a paso estoy llegando. llegando hasta el llegadero, observando mi meta sin angustia, sin desespero. Así que calma, primo, que el éxito no se demora. Van corriendo los minutos, peleando contra las horas. Así que escucha bien y ten paciencia de cora, porque aquí el que más se pierde es el que más se atora. Todo llega en su momento, no hay que acelerar el tiempo. Paso a paso en el camino para tener el acierto. Cruzando y trabajando poco a poco. Hay muchos que se caen volviéndose un tanto loco. Hay que darle tiempo al tiempo. Uno quiere ser adulto cuando solo son pequeños. Hay que quemar las etapas. Así que dale pelo a pelo y te pases a mi papá. Que la vida es una sola y cuidado se te escapa. Dale tiempo al tiempo. Escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que la pena se va con la brisa. Dale tiempo al tiempo. Escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que se te acaba, compay. Y tacutun, ya sonó el reloj. Aquel que no te perdona. Con el pasar de los años, la pena se desmorona. ¿Cómo puede hacer un año, un siglo, solo una hora? Para que tu tiempo cambie, verás que nada demora. Y métele con son, tío Martín, suena el trombón. Métele con vida, pa' que este flow suba y siga. Mira que sí. Y métele con son, cantándole a mi gente. Métele con vida, de Venezuela pa' todo el continente. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que la pena se va con la brisa. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que se te acaba, compay. Dale despacio, ey yo, mira que voy deprisa. Voy dándole lentamente, aprovechando la brisa. Los segundos van y de manera concisa, apelando a los seguros, rápido pero sin prisa. Así que agiliza, pero todo tiene una etapa. Porque hasta el mejor cazador la liebre se le escapa. Así que desecha lo malo y dale tranquilo a mi pana. Y ten en cuenta que ante todo siempre hay un mañana. Ahora ve que lo que es, baja el estrés. Que la vida es una sola y hay que vivirla con fe. No te atores en la vida si tú no sabes qué hacer. Que al repetir a mañana te preguntarás por qué. Yo así me expreso y no me quejo. Espera pues el momento, no derroches tus minutos. Porque estás perdiendo el tiempo. A veces momentos malos, a veces momentos buenos. Uno va acelerado y el reloj no pasa lento. Dale tiempo al tiempo. Escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que la pena se va con la brisa. Dale tiempo al tiempo. Escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que se te acaba, compay. Que se te acaba, compay. Que se te acaba, compay. Que se te acaba, compay. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de agosto de 1875 fallece en Copenhague el escritor Hans Christian Andersen, maestro universal de la literatura infantil, cuyos cuentos han sido traducidos a todos los idiomas y son los favoritos de todos los niños del mundo. Andersen, quien dedicó su existencia a hacer felices a los niños, no tuvo una infancia precisamente feliz. nacido en la pobreza, sufrió el desprecio de la dura sociedad de su tiempo y tuvo que luchar contra ella hasta lograr su ingreso en la Universidad de Copenhague en 1828. Aunque fue un escritor completo, se dedicó con seriedad a los más variados géneros. Desde la novela hasta los libros de viaje, fueron sus cuentos para niños los que lo hicieron famoso. El patito feo, el soldadito de plomo, la fosforerita, el ruiseñor del emperador y el nuevo traje del rey. Este, por cierto, prácticamente una versión del célebre apólogo del infante Don Juan Manuel, el del rey está desnudo. Son leídos por niños y adultos en todos los rincones del mundo, mientras que el resto de su vasta obra apenas es conocido por unos cuantos especialistas. Andersen, el escritor más querido por los daneses, recibe a diario el homenaje de sus compatriotas que le han dedicado uno de los principales bulevares de Copenhague y una gran fuente adornada con la estatua de uno de los personajes más famosos, la Sirenita. En Venezuela, Andersen es ampliamente conocido a través de la balada de Hans y Jenny, tal vez el poema más famoso de Aquiles Nazoa, donde el poeta recuerda el gran amor de Hans Christian por la cantante Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia, con quien no tuvo la dicha de casarse. La balada de Hans y Jenny fue traducida al danés por el poeta Jof Harder. Hans Christian Andersen había nacido en abril de 1805 en Odense, la que por ser su cuna es la ciudad encantada de Dinamarca. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nazoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nazoa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Sin una lámpara para el camino. secreto de Alibaba. Algo debiera embrujar los misiles. Alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad. Eso no está si no es de amor y de fe. Eso no está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. El sorprendente de Sheherazada en su lecho nupcial, la orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no sea virtual. Mil una noches para la malicia, mil una noches de intimidación, mil una noches de fuego y codicia, mil una noches sin Dios ni perdón. Eso lo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Y es 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este hermoso tema de Silvio Rodríguez llamado Sinué. Es un tema dedicado a las víctimas de las matanzas en el Medio Oriente y si bien utiliza imágenes que nos remiten a Bagdad y a las mil y una noches y los cuentos de Sheherazada, también nos remite a la tragedia que está viviendo el pueblo palestino desde hace ya un mes. Es lamentable que un día como ayer, un domingo, Israel vuelva a atacar una escuela, vuelva a matar niños. Ya van cerca de 1.500 personas asesinadas en Palestina ante el horror de todo el planeta, ante el silenciamiento de las voces. Todo el mundo se está alzando. Este fin de semana hubo manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, de basta al genocidio contra el pueblo palestino, y esas manifestaciones han sido calladas por las transnacionales de la información y se silencian a las organizaciones internacionales de derechos humanos, se silencian y se despide a los periodistas que han cubierto este genocidio en Gaza y dicen, señores, no más, y los despiden, pero nadie habla de atentados a la libertad de expresión. Lamentablemente la mediática de las transnacionales, las transnacionales de la información y las transnacionales de la cultura son manejadas por el sionismo internacional. Hermoso tema de Silvio Rodríguez, Sinué, Y con respecto al tema palestino, el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela ya inició los trámites para recibir a los niños palestinos víctimas del genocidio. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el canciller Elías Agua visitará Egipto para iniciar los trámites vinculados a la activación del plan de solidaridad con las niñas y niños palestinos que serán albergados en el país. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores fue enviado por el jefe de Estado a la reunión de la Troika del Movimiento de Países No Alineados, donde atenderán el tema palestino. El presidente Maduro ofreció detalles a través del Twitter de las acciones para brindar apoyo a las víctimas del bombardeo al pueblo palestino por parte de las fuerzas militares de Israel. Asimismo, expresó en la red social su respaldo a las movilizaciones que se desarrollaron en el centro de Caracas a favor de la causa palestina. Gigantescas marchas de solidaridad con el pueblo palestino. Hay que mantenerse en movilización permanente contra la masacre. ¡Viva Palestina! Expresó en su cuenta. El presidente venezolano instó al pueblo a mantenerse movilizado y convocó al mundo a difundir la verdad sobre esta masacre. Ya el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, ya se presentó en la cumbre, en este encuentro del Movimiento de los No Alineados, y pidió que se ordene el cese inmediato del bombardeo israelí en Gaza. Venezuela pidió ante el Movimiento de Países No Alineados que se plantee al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la aprobación de una resolución que ordene a Israel el cese inmediato del bombardeo militar sobre la Franja de Gaza, así como el levantamiento del bloqueo que mantiene sobre el pueblo palestino. Durante la reunión del Movimiento de No Alineados, que se lleva a cabo este lunes en Teherán, Irán, para analizar el bombardeo militar y genocida de Israel sobre la Franja de Gaza, el ministro para Relaciones Exteriores venezolano, Elías Agua, también solicitó en nombre de Venezuela que el NOAL exija al gobierno de Estados Unidos de América que, en aras de preservar la vida de la población civil en Gaza, no ejerza el poder de veto contra la mencionada resolución. Es hora de mostrar que Estados Unidos no tiene un doble rasero en el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, agregó Agua durante su intervención en la reunión. El canciller venezolano hizo énfasis también en la necesidad de que el movimiento de No Alineados, bajo la guiatura de la República Islámica de Irán como actual presidente de su Buró de Coordinación, coordine una masiva entrega de ayuda humanitaria al pueblo palestino. Esperemos que eso sea así. Son las 10:42. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se puede comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García. Buenos días, Luñer. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días, usuarios y usuarios. Habla Fernando La Prensa de El Patillo. ¿No te parece que está muy fuerte? ¿Está muy qué? Entonces, yo escucho el retorno que tengo yo atrás de mi... No, bájale el volumen a tu radio, porque yo incluso... Yo a ti te escucho bajito. ¿Tú me escuchas bajito? Sí. Bájale el volumen a tu radio. Si es posible, quítale... ¿O hay algo? Debes estar cerca de algo que te produce retorno. A ver. Es aquí, me dice Luis, que aquí la cosa no está muy buena. Ah, bueno. Ok. Esperemos que te pongas mejor. Bueno, mira, totalmente solidario con lo de Palestina. Y bueno, ya empezarán a decir las malas lenguas con las personas que pueden venir aquí, que son niños, que lo vamos a alimentar mal, que están mal. Ya lo dijeron, que íbamos a armar un burdel para pedófilos. No puede ser. Sí. Wow. Pero bueno, uno se queda, bueno, perplejo, se queda con todo. Sí, bueno, señor. Vamos a hablar un poquito, ustedes hablaron del patito feo, del soldadito de plomo, que era muy popular. Y también hoy es día natalicio Arafat. Sí, señor. Ajá. Y también hoy día también de la Guardia Nacional. Uh-huh. Tal día como hoy, la Guardia Nacional salió y a tratar de arreglar una cantidad de entuertos que hoy en día nos están molestando mucho todavía. Hablando un poquito de ello y de la alocución que hizo el viernes pasado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo esto. Palabras más, palabras menos. Nosotros hemos incautado en los últimos 7 meses, este año, 139 mil millones de pesos. Si eso usted lo divide entre 2000, que en promedio es lo que vale el dólar en Colombia, te dará una cantidad de dinero que arroja más o menos 7 mil millones de dólares. Si lo divide entre los meses, son 1000 millones de dólares que se están fugando de este país todos los meses. 33 millones de dólares diarios estamos nosotros viendo cómo se nos fugan por la frontera. Eso hay que pararlo de todas formas. Para eso es la reunión. Esperemos que estas medidas realmente sean lo necesariamente fuertes para evitar un poco ese contrabando. Hablando de lo que hizo el alcalde de La Caba en Puerto Cabello, pero eso es inaplicable aquí en Caracas, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí hay tanto bodero. Imagínate lo que escuché este fin de semana. Tú sabes que se anuncia que el aumento de la gasolina viene rodando y que va a haber un debate sobre qué precio podamos tener. Bueno, ya los señores piratas, es que esos son los buhoneros del volante, como hay más buhoneros que líneas asociadas, dicen que es inaplicable, que qué van a hacer con ellos. Es que es así, ¿no? Y lo peor de todo, este es el único país del mundo donde los taxistas no usan un taxímetro, donde los taxistas no pagan impuestos. Sí, señor. Y hacen lo que les da la gana. Trabajan hasta tal hora, te dejan donde les da la gana, yo no subo para allá, yo no vengo para acá, si viene para ti yo... En cualquier otro país del mundo les quitan la licencia de taxi. Por supuesto. Y si estás pirateando vas preso porque estás ejerciendo ilegalmente un oficio. Orden a los taxistas, porque en este momento son ellos los que están ganando una boloña de real todos los días, porque las carreritas de carro, de coche, como se le quiera decir, están archi costosas, muy costosas, amigo. Y entonces, aquí estamos nosotros subsidiando cuando se paga el precio de la gasolina a ellos, y al que tiene carro bueno, es el que estamos subsidiando, y si lo van a poner a 3 o 4 bolívares, imagínense qué guiso más grande. De todas maneras, veremos a ver cómo podemos hacer y haremos otro tipo de comentarios buscando tratar de poner un granito de arena para la solución del problema. Por lo momento, mi reina, hasta mañana. Hasta mañana, Fernando, un abrazo. Bueno, mira, algo que sí quiero aclarar, nosotros, La Ventana es un programa que lo escuchan muchos taxistas. De verdad que hay muchos taxistas, camarada, a muchos de ellos los he conocido, de agarrar una carrera y decirme, tú eres Ensel en La Ventana, yo te escucho todos los días. Mira, de verdad, un abrazo a todos, ¿no? Y a todos los taxistas. Y obviamente, no todos son usureros, no todos son sinvergüenza, no todos te dejan botado, o sea, hay gente muy honesta. Los taxistas, creo que es la Fuerza Bolivariana de Taxistas, que son buenos amigos de este programa, pues cuando han habido elecciones ellos han prestado sus servicios de manera gratuita, le echan pichón, o sea, de verdad que hay muchos taxistas que están comprometidos con el proceso y que son personas sumamente trabajadoras y decentes, ¿no? Más allá de si son chavistas o no son chavistas, si oyen La Ventana o no, si hay una gran, ¿no? Hay una gran cantidad de personas honestas ejerciendo el oficio de taxistas, pero hay algo que, y muchos de estos compañeros, ¿no? Estos amigos con los que he hablado, estarán de acuerdo conmigo, es así. En todas partes del mundo, la actividad del taxeo está controlada. El municipio ofrece permisos. Se utiliza algo llamado taxímetro. ¿De qué sirve el taxímetro? Porque si el municipio sabe cuánto ha estado ganando el taxista y así el taxista le paga el impuesto que le corresponde al municipio. Por eso es que aquí hay mafias que se han negado a que se instale el taxímetro. Y que no vengan a decir, ah, no, es que con el taxímetro pierdo, pero los taxímetros tienen dos modalidades. Te tiene una modalidad por tiempo y una modalidad por kilometraje. Cuando tú arrancas, se empieza a medir el kilometraje, pero si te agarra una cola, inmediatamente el taxímetro cambia a tiempo. Es decir, que si te agarra cola, cobras más porque sale más caro. Y si no te agarra cola, no te mide el tiempo, sino el kilometraje. El taxímetro garantiza precios justos. El taxímetro garantiza impuestos municipales. Y si tú pagas tus impuestos municipales, tienes derecho a exigir derechos. Tienes derecho a exigir calidad. Y estás colaborando, estás contribuyendo. Pero no puede ser que tú hagas un negocio invirtiendo tu carro y que no le aportes a la municipalidad nada. Y que no des un servicio de calidad. Porque cuando tú le niegas una carrera a alguien, le estás negando un servicio. Entonces hay que normar la actividad del taxeo. Hay que colocar, como en todas partes del mundo, un taxímetro, porque es una actividad que se debe regular. Y debe reportarle ganancias a la nación. Pues es que no reporta ganancias a la nación. Todos pagamos impuestos. Y la única forma, y una de las formas de que los trabajadores del volante paguen impuestos, es a través del taxímetro. Y es una forma de garantizar precios justos. Entonces, bueno, más allá de eso, que si hay, que si los buhoneros del volante o no. No, en serio, conozco mucha gente decente que se dedica a ese oficio. Y hay muchos taxistas que escuchan el programa y son amigos. Es más, vale, hasta me han dado la carrera gratis. Y se los agradezco muchísimo. Y sé cómo piensan, y sé que son personas nobles, y sé que son personas honestas, y que no tratarán de hacer su agosto con lo del precio de la gasolina, ni se irán a negar. Pero bueno, como hay gente así, gente honesta, también hay mucho vivaracho. También hay mucho vivaracho que te saca un ojo de la cara por llevarte a dos cuadras, porque es así. Bueno, seguimos. Sí, una de las cosas que nos comentaba Fernando Lapresta es que efectivamente un día como hoy nació Yasser Arafat, Mohamed Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husseini. Él nació en el Cairo, Egipto, el 24 de agosto de 1929 y falleció en Francia el 11 de noviembre de 2004. Se confirmó que murió asesinado. Yasser Arafat fue un líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre... Ah, pues, ¿qué le pasó a esto? Ajá, luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. Aunque se había opuesto a la existencia de Israel en 1988, cambió su posición y aceptó la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Shimon Peres e Isaac Rabin, ambos asesinados, qué casualidad, por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo. Sí, pues el sionismo considera traidor a la causa aquel que apele a... considera como judío traidor aquel judío que apoye la causa palestina o sencillamente se niegue al genocidio. Está muy bueno, de verdad que lo quiero compartir con ustedes, es que esto está excelente, ¿no? Una respuesta que le da la periodista Alejandra Morales Hackett a la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, quienes sacaron un comunicado en contra del gobierno bolivariano diciendo que nosotros los medios oficialistas estamos impulsando una campaña antisemita y de odio hacia Israel. Pues Alejandra Morales Hackett les responde lo siguiente, de verdad que no tiene desperdicio. Según la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, ¿dónde más podría hacerse semejante afirmación? Los medios oficialistas y los afectos al gobierno tienen una campaña de desprestigio contra Israel. La ONU y Save the Children hablan de más de 300 niños asesinados por el ejército de Israel. Hace unos días, una comisionada de las Naciones Unidas afirmaba que 9 de cada 10 niños en Palestina, menores de 8 años, habían vivido todas las semanas de su vida bajo fuego. Médicos Sin Fronteras ha denunciado por todas las vías posibles el bombardeo de hospitales en Palestina y han dicho que muchas de las atenciones las hacen bajo la luz de sus celulares. Y Egipto acaba de aprobar ampliar la cobertura eléctrica como gesto humanitario con los hospitales. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU ha dicho que se abrió una investigación al gobierno de Israel por crímenes de guerra. El 62% de los habitantes de Reino Unido que le explotaron senda bomba en plena Piccadilly Square hace unos añitos nomás rechaza las acciones tomadas por el gobierno de Israel. La Cámara de Ediles de Sevilla, en España, aprobó romper todos los acuerdos comerciales con Israel. Varios países han retirado a sus embajadores y suspendido acuerdos comerciales con Israel. Millones de judíos en el mundo entero rechazan las acciones del gobierno israelita. Hemos visto periodistas de Al Jazeera, SBT, CNN venirse abajo, indignarse y casi morir por la desproporción de los ataques y el cinismo de ciertos ciudadanos de ese país. Y es el Sipsi el que tiene una campaña de desprestigio. Mis amores, es muy posible que a ustedes no les indigne que se asesinen niños, que bombardeen hospitales y escuelas, pero ay caray, resulta que el mundo se divide, como dijo Aute, en dos toletes, unos que son unos hijos de puta y otros que son de puta madre. La campaña arrecha de desprestigio contra Israel la dirige, y por desgracia para el mundo con mucho éxito, el señor Benjamín Netanyahu. Ese, señores, es el que realmente dirige la campaña de desprestigio contra Israel. De verdad que no tiene desperdicio esta respuesta que Alejandra Morales Hackett le da a la Asociación Israelita de Venezuela. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Juan Guirola, en misa de niños de a las 10 de la mañana ofrecen ese sacrificio por los millones de venezolanos en pobreza, urbanización La Trinidad de Baruta. ¿Qué tal? El sacerdote en la misa de los niños pidió por los cristianos perseguidos en Irak. Nada mencionó sobre Gaza y el genocidio de niños. El sacerdote, conversando con niños, pidió que se le dé comer a los indigentes pan si se consigue. Y esto lo dice en la urbanización de la Trinidad de Baruta. El estudio y la aplicación de la ideología socialista es un arma contra el capitalismo usurero, depredador y acaparador. Los medios de comunicación mantienen con mayor fuerza su inyección de veneno ideológico capitalista, depredadores alerta. Dice también Juan Guirola, copio este tuit, vi como un misil caía en mi casa se quemó, todos mis juguetes, no creo que sobreviva, lo escribió una niña de 9 años. Mira, con el caso palestino, también vi en el Facebook, porque de verdad que le está haciendo una cobertura desde Europa muy buena, a cómo los medios europeos cubren lo de Gaza, y no solamente eso, sino que tiene amistades periodistas allí, y ella reporta muy bien, Alejandra Morales Hackett, y ella colgó unas fotos de una manifestación, una marcha que hubo este fin de semana en el mismísimo Tel Aviv, de judíos en contra de la masacre de Gaza. Por supuesto, esos no salen a la luz pública, pero lo hay. Y de verdad que a mí me da indignación. O sea, si por un lado me pareció una actitud desproporcionada de algunos camaradas cuando inició esta masacre que estábamos en pleno mundial de fútbol y había gente que acusaba a los demás por ver el fútbol. ¡Qué horror! ¡Estoy viendo el fútbol! Y no sé cuánto. No, ya va, o sea, un momento. Tampoco tenemos que andarnos peleando entre nosotros, ¿no? Y andarnos atacando por esas cosas, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que ya llevamos un mes. Este es el mayor genocidio, diría yo, cometido por Israel en los últimos años. Hay una ola de indignación en el mundo y yo no he escuchado a la primera persona de oposición condenar lo que está pasando en Gaza. No es asunto de ser de izquierda o de derecha. No es asunto de ser chavista o antichavista. Porque si estuvieran cometiendo una masacre contra un pueblo cuyo gobierno es de derecha, supongamos que es de derecha, y es política, y es bandera de la oposición condenar ese genocidio, yo ahí me uniré a la oposición en la condena a ese genocidio. Porque va más allá, si te gusta Capriles o te gusta Maduro, si eres chavista o no eres chavista, si eres de izquierda o eres de derecha. Es un asunto de humanidad. No les duelen estos niños asesinados en Palestina. No les duele estas mujeres asesinadas en Palestina. No les duelen estas familias exterminadas por una bomba. No les duele que exista un gueto peor que el gueto de Varsovia. El hecho de condenar la masacre en Gaza, o por lo menos marcar en el Facebook un me gusta o un retweet a una denuncia, no te está haciendo chavista, amigo opositor. No te está haciendo de izquierda. Es cuestión de demostrar un poquitico de corazón, un poquitico de humanidad. Y no nos vengan con la excusa barata. ¡Ay, no! Porque aquí están los chavistas llorando por los niños de Palestina. Y aquí en Venezuela no se consigue papel toalé, porque es que de verdad provoca sacarles el meme de Batman y Robin. Y ustedes saben cuál es.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. Momentos en la historia. Tierra, siéntete orgulloso de nuestra historia, de nuestro territorio, de nuestra esencia, de ser venezolano, de ser guardias nacionales. Tal día como hoy, 4 de agosto, pero de 1937, por disposición del entonces presidente Eleazar López Contreras, se crea la Guardia Nacional, cuyos hombres prestan innegables servicios a la patria bajo el lema «El honor es su divisa». La Guardia Nacional conduce las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, coopera en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación, ejerce las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuyen las leyes, así como participa activamente en el desarrollo nacional, en el territorio y los demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Alba Ciudad, 96.3 FM, felicitamos a la Guardia Nacional Bolivariana, a los centinelas permanentes de la patria. 4 de agosto, día bonito, día de la Guardia Nueva. Gracias a la Revolución Bolivariana, ahora la Guardia Nacional está en el centro del corazón del pueblo de Venezuela. Yo me siento muy orgulloso, así lo digo, de mi Guardia Nacional. ¡Mi nueva guardia! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de alguien que consiguió dar a los suyos su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Si eres capaz de devolver con una sonrisa una traición, si eres capaz de dar tu mano a quien con la suya te señaló, no te traices en el sitio, muévete, pues no eres un árbol, para eso tienes dos pies. El hombre más sabio es el que sabe que su hogar es tan grande como puede imaginar. Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma del que consiguió dar a los hijos su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. De 14 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al Mago de Oz y esta danza del fuego. Y recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, y estuvimos revisando la fecha de nacimiento de Yasser Arafat y no, mira, hubo un error. Un error que se señaló Fernando y nosotros lo ratificamos, ¿no? Y no es así. Yasser Arafat no nació un 4 de agosto, nació fue el 24 de agosto. Así que el 24 de agosto es que tendremos la efeméride del nacimiento, el natalicio de ese gran líder que fue Yasser Arafat. Con respecto al tema palestino, bueno, lo que podemos decir es que según la embajadora Linda Sabeh Ali, existen más de 350 centros de acopio en Venezuela y que el canciller palestino vendrá al país para recibir la ayuda humanitaria junto con medicinas y los donativos en alimentos y ropa. Venezuela despachará los primeros 240 millones de litros de diésel para las plantas eléctricas, informó la diplomática del Estado árabe. Por otro lado, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, denunció que cada hora mueren 17 palestinos en ataques israelíes. En alusión a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, Abbas exigió a la comunidad internacional presionar al régimen sionista para que ponga fin a sus atrocidades, informó la agencia china de noticias Xinhua. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un placer, un gusto hablar con usted. Igual, con, ajá, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Luis Peña. Ah, Luis, ¿cómo estás? Luis Peña. Bienvenido, Luis. Uh-huh. Entonces me sorprendí porque tiene un mantraqueo en esa línea. Ah, sí. ¿Qué línea es esa? Línea Expreso Mérida. Ok. Entonces fíjate, llegan y montan los pasajeros. Llegan y montan las maletas primero. Y después, cuando el pasajero se va a montar en el autobús, entonces le piden los tickets de la maleta. Entonces le dicen, no, que pagar 100 bolos. Caramba. Y entonces lo lamentable de eso es que la señora que yo llevé no tenía sino los pasajes y lo de tomarse la carretera, pues lleva dos niños, pues no tuvieron compasión y le quitaron los 100 bolos. Y entonces, oye, mire, entonces... Pero eso es para denunciarlo en el mismo terminal y en el Sunde, eso hay que denunciarlo. Y lo peor del caso es que ahí de la Guardia Nacional y lo ponen adentro, el autobús entró en la entrada a revisar los pasajes y los señores chocan ahí matracheando a la gente con las paletas, güey, es inhumano. Sí. Porque tú sabes lo que es quitar el dinero que tenían para los refresquitos del niño por la carretera. Oye, la verdad es que eso es inhumano. Sí. Entonces, yo llamaba para. Sí, señor, Expreso Mérida, en el terminal de la bandera. Sí, y entonces hay otro negocio. Mira, si tú quieres montarte en el autobús y no hacer colas ni nada, tienes que darme 100 bolos. Qué bárbaro. Es un negocio redondo que hay ahí. Y unos señores, ellos de aguardiente, pidiendo reales y matraqueando reales y comprando por cosas en la lala. Y yo estaba de alta un poco, no, yo la, un poquito de orden en esta cosa. Okay. Bueno, Luis, perfecto. Está puesta tu denuncia entonces. Mosca con eso, ¿no? Bueno, queremos comentar, ¿no? Muy interesante la encuesta de Interlaces que comentó el periodista y analista político José Vicente Rangel, ¿no? Él divulgó ayer los resultados del más reciente sondeo Monitor País realizado por la empresa encuestadora Interlaces para registrar esta vez la opinión de los venezolanos sobre la mesa de la Unidad Democrática. Recordemos la renuncia reciente de Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina. Pues fíjense ustedes qué interesante esto, ¿no? El sondeo efectuado entre el 8 y el 13 de julio de este año con una muestra de 1.200 personas de todo el país reveló que el 80% de los venezolanos considera que la oposición presenta altas deficiencias para dirigir a la nación, sobre todo la ejecución de políticas a favor de las personas más pobres. Al respecto, 54% de las personas encuestadas consideraron que es falso que con la oposición venezolana en el poder los pobres vivirían en mejores condiciones, mientras que 35% expresaron que sí y 11% no respondieron. Asimismo, el 56% señaló que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República. 38% expresó que es falso, mientras que el 6% de los encuestados no respondió. Bueno, seguiremos hablando de esta encuesta después de darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Bueno, buenos días, gente. Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola. El sionismo, la secta de los caraítas, que son judíos también, ellos fueron los depositarios del sionismo. La palabra caraíta, cara, significa leer o estudiar las escrituras. Ellos tuvieron un cisma con los rabinos ortodoxos y ellos pusieron como norma para estudiar la Biblia y están en contra del Talmud judío. Uh-huh. Y ellos son los que los depositarios del sionismo, es lo que te puedo decir, porque yo estoy en estos estudios también, no el sionismo, no, sino de libros de secta, un libro que habla de las sectas y cosas. Ah, no, bueno, ese tema es interesantísimo. Yo soy una apasionada del estudio de las sectas. Esa cosa hay que estudiarla. Pues mientras más las estudias, es más difícil que caigas en una cosa de esa. Sí, sí. Ellos son los que tienen este movimiento de, bueno, el sionismo, ¿no? Son antecesores a Teodoro Herzl, imagínate tú. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿con quién hablo? Gerardo. Ah, caramba, Gerardo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Vale, disculpa, no quería tirarte el teléfono, pero la verdad es que uno ve tantas cosas que, mira, uno se indigna, ¿vale? Tranquilo, no hay problema. Mira, tú sabes que el fui para el bicentenario aquí que está en Terraza del Ávila. Uh-huh. Oye, para decir que compré un aire acondicionado y 18.000 BTU. Fui para el estacionamiento del bicentenario, ahí están vendiendo la marca Haier. Ajá. Creo que es la marca que importamos el gobierno. De allá de China, ¿no? Sí, sí, es China. Oye, mira, qué barato. 18.000 BTU, un aire acondicionado, 10.000 bolívares. Oye, me emociono. Oye, qué bien, vale. Voy a decir, la pego. Uh-huh. Le pregunto, mira, vale, ¿cómo hago para comprar fluido? No te lo pongo a vender. ¿Por qué? ¿Eres funcionario? Me dice, ¿eres funcionario de algún ministerio? Y yo le digo, no te lo podemos vender. Ah, qué bien. Entonces, bueno, está bien, pues. Ok, pero preguntaste si se trataba de un operativo, porque a lo mejor era un operativo. No, bueno, de verdad que no le pregunté. Porque no, o sea, porque si no, no tiene sentido. Si es... No, siempre funciona mi estribo, bueno, ok. No me dieron más explicación, pero yo me pongo a observar. Uh-huh. Oye, vale, mira, el que mínimo te compraba dos aire acondicionado, dos extra, dos lavadoras, dos cocinas. Y yo, ¿pero qué es esto? Yo le pregunto a una de las personas, oye, ¿tú crees que esas personas que están allí necesitan dos aire acondicionado, Olga? Necesitan dos neveras, una nevera en 15.000 bolívares, que tú la pones, si vos querés, en cualquier pieza, en 30.000, 40.000. Y yo molesto, se lo dije, como si el señor es una mafia, ¿vale? Sí. Esto no debe pasar. Claro que no. ¿Dónde está el control que debe tener el gobierno para que una persona compre un solo aire? Y le pregunto a un señor que tenía su camión en el ministerio, señor, ¿usted necesita tres aire acondicionado? No, eso no es problema suyo. Entonces, ¿quién está en el control? Entonces, no se trata, mira, esa, de que uno se oponga al gobierno, nada más porque no me gusta el gobierno. Es que uno ve las cosas, ¿vale? Y no hace las cosas bien, como debe ser. Ok, ahora, ¿tú viste el carné del tipo de un ministerio? ¿De qué ministerio era? No, de qué ministerio era, porque todo lo que estaba comprando tenía su carné identificado. Pero ¿de qué ministerio? No. O sea, porque bueno, porque podían tener el carné de un instituto universitario y tú ya diste por sentado que es carné de un ministerio. A ver, Gerardo, cariño, ya va. Entiendo, eso, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, está mal. Y los guisos que te tienen empleado del Bicentenario con mafias externas no son secreto para nadie. No son secreto para nadie, pero sí me parece irresponsable de tu lado que digas que todas esas mafias están integradas por puros empleados ministeriales, cuando hay mucha gente metida allí que no es ni chavista ni opositora, sino guisadora, y que te trabaja en empresa privada y que son buhoneros. Entonces no pongas los chavistas, o sea, los funcionarios públicos son los ladrones, porque estás acusando a todos los funcionarios públicos de ladrones. Porque si tú ves un carné, cariño, fíjate de qué ministerio, porque puede ser un carné que te puedes colgar del Instituto Pedagógico de Caracas, o el carné de Carnicería La Perla. O sea, es una cosa que el hecho de tener un carnet no identifica a esa persona como funcionario público. Está bien hecha, tiene razón. Ok. Pero el problema está que hay mafias, ¿vale? Sí, ya las hay. Entonces, ¿quién le pone control a estas mafias? Esa es la pregunta que vamos a hacer. ¿Quién le pone control a estas mafias? Uh-huh. Esa es la pregunta que debemos hacer. Bueno, eso es lo que nos estamos planteando y eso es lo que estamos buscando, pues. No vino por la tangente como a decir, no, que denuncia es el culpable porque no coloca la denuncia en fiscalía con prueba. ¿Ves? Entonces, uno como venezolano, así sea chavista o no chavista, uno tiene que denunciar. Claro, claro. Así es. Así es. Pero esa es mi manera frontal. Ahí, como te lo estoy diciendo a ti, por un problema y que Roma no me sacaron el esposado. ¿Ves? Entonces dice, no, que opositor, cuálido, mirar que, amigo, no se trata del simple hecho político, se trata de que es Venezuela, ¿vale? Y Venezuela se la está comiendo la corrupción. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gerardo. Bueno, a ver, nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. El dictador Maduro solicita traer a los niños víctimas del genocidio en Gaza. Bravo mi presidente dictador obrero. Dice Marga García, camarada, el aumento de los combustibles que debemos discutir es justo, pero antes debemos tener buenos controles del Estado. Entonces, bueno, estos son mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y mira, de las cosas que decía Gerardo, estoy de acuerdo con Gerardo cuando dice que a Venezuela se le está comiendo la corrupción, pero la corrupción no tiene ideología política, lamentablemente. La corrupción es el vivaracho que quiere enriquecerse a costillas de los demás, porque es vivo. Vivo entre comillas. Y Gerardo, la corrupción es de ahorita. La corrupción la arrastramos desde hace décadas. Es un problema cultural. Si a mí la oposición me garantizara... Si a mí la oposición me garantizara que va a acabar con la corrupción. Pero si ellos forman parte de las mismas mafias que ahora están saqueando, ¿vale? ¿O es que acaso tú no te acuerdas del Sierra Nevada? ¿O es que tú no te acuerdas del caso de Siliberto? ¿O es que tú no te acuerdas de Vinicio Carrera? Y no me vas a decir que cuando Vinicio Carrera... Ay, bueno, que no te acuerdas porque eras un muchachito. Yo también era una muchachita y me acuerdo. ¿O es que tú no te acuerdas de cómo guisó Blanca Ibáñez con la urbanización Juan Pablo II? Que, por cierto, Parque 5 se lo regalaron a puros periodistas en Juan Pablo II. ¿O es que tú no te acuerdas de Recadi? Que, bueno, con el chavismo lamentablemente tiene el caso Cadivi. ¡Qué vergüenza! Pues nosotros no negamos las cosas. Pero no me vas a decir que la Cuarta República esté en un mar de felicidad, porque eso es mentira, Gerardo. Y mira, vale, y o sea, yo puedo entender... que tú le cuestiones cosas al gobierno, como se la cuestionamos todos, y le cuestiones cosas al chavismo, bueno, si te metes en cuestiones ideológicas. Oye, vale, pero insisto, yo no puedo votar por un tipo como Capriles, cosa que tú sí has hecho, que tiene el Estado que se cae a pedazos, que es un ineficiente, y aparte de eso tiene el expediente del asedio a una sede diplomática, que mandó a la gente a descargar la rechera y eso costó muertos. Yo no puedo apoyar a un tipo como Leopoldo López, que montó una emboscada, tipo 11 de abril, para matar estudiantes en la puerta de la fiscalía. Yo no puedo apoyar gente que te hace guarimbas y te aplaude las guarimbas y defiende las guarimbas. Y a lo mejor tú tampoco lo haces y tú no eres guarimbero, pero los políticos por los cuales tú votas, sí. Entonces, mira, vale, no es cuestión de que hay corrupción, es verdad. Que tenemos que luchar contra la corrupción, es verdad. Que debemos poner la denuncia, te apoyo al 100%. Que el gran problema que tiene este país es la corrupción, es cierto. Pero la corrupción no es problema de Nicolás. O sea, no es culpa de Nicolás, ni culpa de Chávez. Es culpa de una cultura de la corrupción que nos han venido metiendo desde la época de la colonia, chicos. Porque eso es una cosa que parece que estuviera en nuestra información genética. Y ese trabajo se hace a través de la educación. El gobierno bolivariano está haciendo esfuerzos para formar las nuevas generaciones de niños. Porque ya nuestras generaciones están bien dañadas, Gerardo. Pero dime, ¿qué ha aportado la oposición en los últimos años a la educación? Se lo es más bien echar cuanto proyecto educativo para atrás. Entonces mira, viejo. Entiendo, y qué bueno que seas de oposición. Hace falta una oposición. Y una oposición oposición constructiva. Y estoy segura que eres una persona decente. Como también nosotros aquí somos personas decentes, aunque tengamos el carnet de un ministerio. Porque lo que tú haces de señalar de corruptos a todos los funcionarios públicos, eso no se hace. Porque es como señalar de guarimberos a todos los opositores como tú. Y yo sé que tú guarimbero no eres. Eso espero, ¿no? Entonces, bueno, eso, tú nos das tus motivos para adversar al gobierno y nosotros te damos los nuestros para no ser de la oposición. Porque por lo menos hay algo de humanidad dentro del chavismo. Cuando se denuncia la masacre contra Gaza, no he escuchado el primero de la oposición pronunciarse contra el asesinato de niños en Palestina. 11:29 minutos, vamos a la pausa. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Emi Herrera, Luna Canela. Thank you. buena, sonrisa de plata y ámbar maravillosa y risueña, su madeja de fulgor se enredaba entre la hierba, prendía en los matorrales finas y hilachas de seda. Entonces la luna sabia nos enredó en su crineja, tibia suavidad, encanto, nido de lumbre perfecta, red de plata que aficiona, trenza de sutiles sedas. Tu mano buscó mi mano en una caricia tierna, olvidando como niños penas, rencores y quejas. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Recorre con nosotros los patrimonios culturales de Venezuela. Nuestro país, por ser punto de confluencia de diferentes culturas, la africana, la europea y la indígena, le han dado a esta tierra de gracia la bendición de tener una gran diversidad cultural. Por esta razón, te invitamos a escuchar este lunes 4 de agosto a las 9 de la mañana el primero de los programas de Patrimonios Culturales de Venezuela, donde conoceremos el origen del joropo venezolano. Si te lo pierdes, escucha la retransmisión el viernes a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de agosto de 1875, fallece en Copenhague el escritor Hans Christian Andersen, maestro universal de la literatura infantil, cuyos cuentos han sido traducidos a todos los idiomas y son los favoritos de todos los niños del mundo. Andersen, quien dedicó su existencia a hacer felices a los niños, no tuvo una infancia precisamente feliz. Nacido en la pobreza, sufrió el desprecio de la dura sociedad de su tiempo y tuvo que luchar contra ella hasta lograr su ingreso en la Universidad de Copenhague en 1828. Aunque fue un escritor completo, se dedicó con seriedad a los más variados géneros. Desde la novela hasta los libros de viaje, fueron sus cuentos para niños los que lo hicieron famoso. El patito feo, el soldadito de plomo, la fosforerita,

Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Marga García, camarada, el aumento de los combustibles que debemos discutir es justo, pero antes debemos tener buenos controles del Estado. Dice Marga también, más claro no canta un gallo. La educación cívica, junto con hacer cumplir las leyes, terminará con las malas costumbres. Y dice Gustavo Díaz, en Gaza inician un plan para reducir la población mundial. Ted Turner, fundador de CNN, afirmó necesario reducir un 95% de la población del mundo. Si proba más allá, Gustavo, el plan que tiene Israel es quedarse con el 100% del territorio de Palestina y para eso pues le presenta dos posibilidades a los palestinos. O mueres o te vas. Entonces la idea es exterminar a los palestinos que allí quedan y los que quieran conservar la vida, pues sencillamente tendrán que abandonar la que fue su patria. Ahora, ¿por qué se quieren quedar con el territorio, con ese territorio? Bueno, posición geoestratégica, aparte que el sionismo, al igual que el nazismo, es una doctrina política de corte expansionista y imperialista. Se quedarán con todo el territorio de Palestina y después tratarán de invadir Libia, tratarán de invadir Siria, y cuando nos vengamos a dar cuenta tendremos el calco de los Estados Unidos de América enclavado en el Medio Oriente. Y por supuesto con los estadounidenses como perritos falderos actuando como ejército. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido? Le habla Juan de los Caminos. Muy bien, Juan. Mira, Elsa, yo te admiro, te felicito y eres una gran mujer, muy preparada, tremenda periodista. Te felicito, quisiera conocerte en persona para darte esa mano. Ay, tan bello. Una mano no, un abrazo. A mí me gusta abrazar a la gente. Eres especial, tienes una dialéctica para hablar las cosas con puntos, interrogantes, comas. Todo lo tienes tú como o sea, era una mujer muy literaria. Entonces, mira, yo no sé qué opinas tú respecto a lo que voy a decir. Recuérdate que esas encuestas que dicen que el 80% de la población rechaza la guarimba, rechaza todo lo de la oposición, pero recuerda que eso no son votos. Recuerda que eso no son votos. Otra cosa, recuerda muy bien que Martin Luther King dijo: tengo un sueño. Sí. Y Obama, ¿qué dijo? Tengo un dron. Recuerda que en la vida todo lo olvidamos. Solo recuerda uno lo que emociona, como los muchachitos de Israel viendo morir los niños en Palestina. Elsa, te felicito. Y un corto comentario. Buen día. Ay, gracias, Juan. Un beso enorme, de verdad. Buen día. Tenemos llamada. Buenos días. Buen día, Elsa. Hola. Hola, Gregoria, ¿cómo andas? Chévere, mira, lo de Israel, bueno, mija, muero por mi tierra, y ahí me quedo. Y lo otro que te iba a decir, la cuestión de la milicia, ¿qué sabes tú? De lo bicentenario. Ajá, mira, vale, tengo que, eso lo hablamos al final de la semana pasada, tengo que ver dónde es que se puede denunciar eso, o cómo se puede corregir eso, porque tu denuncia era que estaban sacando la milicia de los bicentenarios, ¿no? Sacaron. Exacto. Sí, para poner empresa privada. Bueno. Ok, chao. Bueno, pues, chao, Gregorio, un abrazo. Tenemos otra llamada, Luiger, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Quién es? Ah, caramba, Ingrid, ¿cómo andas? Es que hoy estoy escuchando las llamadas bajitas. Sí, mi amor, mira, eso es lo que te iba a decir. Hay un problema aquí grande. No, sí, tenemos problemas con las líneas. Lo que no se escucha a las personas que intervienen en el programa casi. Entonces tú tienes que subirle todo el volumen para poder escuchar. Hay un problema ya de recesión. A ti sí te escuchamos de lo mejor. De lo mejor. Mira, Elsa, estás hablando con respecto a la corrupción, las cosas que están pasando. Ajá. Es cultura. Eso es viejo. Hay gente que le fascina eso, el matraqueo. Toda esa vagabundería le fascina. Y se sienten bien haciendo maldad. Sí, señor. Pero es maldad. Fíjate tú, Elsa. El gobierno no es que no sí se preocupa y trae cosas afuera. Es que soy uruguayo, que es tan divino, que está a un buen precio, que lo traen a buen precio. Ya lo tienen los buhoneros. ¿Qué es eso? Un pedacito de queso. Los buhoneros. Y eso es traído por el gobierno, el uruguayo. En 150, un pedacito. En la calle ya lo tienen. ¿Qué es eso? Sí, señor. ¿Por qué no se los quita? Ya basta de tanta parte. tan blandengue. No. No deben de permitir eso, esa, no. Un puesto específico ya está para vender, pero no. 150 un pedacito de queso. Y tú vas a la central y te ponen tres languitas, 59, 67 dólares. ¿Qué es eso? Cuando eso lo trae el gobierno, eso lo paga el gobierno, no es que no se preocupa, sí se preocupa. Entonces lo que hay que ver es tener más control, más supervisión sobre toda esa gente. En algunos, dándole a la gente que llevar la vaca completa de leche, es una barajundería. Entonces, mientras que nosotros parte, como aquí en la central del Prado, la gente con un numerito, haciendo cola, todos los días es el mismo merengue. Uh-huh. Todos los días. Sí, señor. Hay que acabar con eso, que la gente vaya a su supermercado y compre todo lo normal, como antes, las anaqueles. Sí, señor. Y si trae el gobierno, que no digan que no. Que no es culpa del presidente Maduro, es la sinvergüenzura. Y los mismos empleados y las cajeras y todo se prestan a esa sinvergüenzura. Le pasan a sus amigos, a sus presentes, como tú dices. Eso es parte de nuestra cultura, la sinvergüenzura. Algunos, no todos. Uh-huh. Los generales que te van de aquí de San José, se vendieron en el pozo supuestamente en una carne que era pulpa negra, mentira. Y no era pulpa negra, no era, era otra carne que no le servía para, sino era una carne de guisar. Entonces, ¿para qué mienten? ¿Por qué hacen todo ese tipo de maldad? ¿A quién afectan al pueblo? O sea, el pueblo ataca al mismo pueblo. Eso no puede ser. No es gobierno, porque sí han traído bastantes productos, lo han traído el gobierno. Lo que le quieren hacer la maldad al gobierno. La maldad. Y esta gente que ataca son malas. Esas son tan malas como los sionistas de allá. Como tú decías ahorita, son las mismas gente y las mismas caras de 2002, de la Cuarta República. ¿Sí? La misma gente. Eso a los Hitler. Anoche estaba viendo un documental de Hitler. Yo viendo el documental, yo me quedé mi mayor. Esta gente actúan igualito. La maldad, le gusta la sangre, la maldad, por eso que no se pronuncian a favor de Palestina, porque lo que le gusta es la sangre. Claro, ¿no? Y ahí está la foto, de Ledesma con Netanyahu. Y recordemos cómo el gobierno de Israel sacó reportajes apoyando a Capriles Radonsky. Vagabundería, eso se llama sinvergüenza, le gusta la sangre esa. Uh-huh. Todos los que hicieron aquí en el ICI son adictos a la sangre, es la pura maldad. Eso es lo que hacen, yo no sé con quién que pueden estar de acuerdo con eso, pues con la maldad, ese genocidio que están cometiendo, no, eso es terrible. Gracias, mi vida. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Mira, de verdad, como lo decía hace un rato, o sea, a mí me parece, no sé, yo no comparto, cada quien tiene su modo de pensar, pero, oye, entre un gobierno que ha mostrado cierta ineficiencia para combatir la corrupción y una oposición que ha fomentado el asesinato a través de las guarimbas y de las guayas en los árboles, la destrucción de patrimonio público. Recordemos los dos niños asesinados por culpa de Enrique Capriles Radonsky, cuando mandó a la gente a descargar la rechera a la calle. Mira, entre lo que representa Capriles y un gobierno con fallas en el control de la corrupción, me quedo con el gobierno con fallas en el control de la corrupción. Pero con asesinos, jamás. Bueno, es mi modo de ver las cosas. No todo el mundo piensa como uno y uno lo respeta, ¿no? Bueno, pero fíjense ustedes, no todo el mundo piensa como el usuario de oposición que nos llamó hace un rato. El 80% del país cree que la MUD no puede gobernar. Y por eso yo creo que esta nota que estábamos leyendo del Ciudad Caracas fue el detonante para que nos llamara este usuario opositor. Recordemos entonces las cifras que dio José Vicente Rangel el día de ayer. El 54% de las personas encuestadas consideró que es falso que con la oposición venezolana en el poder los pobres vivirían en mejores condiciones. Claro, que muchos de ellos son clase media y dice, bueno, pero yo no soy pobre, a mí no me importa, ¿no? Mientras que 35% expresaron que sí y 11% no respondieron. Asimismo, el 56% señaló que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República. 38% expresó que es falso, mientras que el 6% de los encuestados no respondió. El 62% de los venezolanos expresó que las acciones de la oposición venezolana para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder con las guarimbas fracasaron, mientras que el 34% 4% indicó que es falso y el 4% no respondió. Del mismo modo, el 82% expresó que hacen falta nuevos líderes para dirigir la oposición venezolana. El 15% dijo que es falso y 3% no contestó. Por último, 39% de los encuestados coincidieron en que la oposición es financiada por Estados Unidos. 44% indicó que esto es falso y 17% no respondió. José Vicente Rangel también señaló en su programa que la autodeterminada Mesa de la Unidad Democrática presenta dificultades para estabilizarse debido a su característica división interna, acentuada con la renuncia reciente de su secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo, y del secretario ejecutivo adjunto, Ramón José Medina. Resulta difícil estabilizar la MUD y garantizar el futuro. Perdieron su liderazgo. Los llamados a mantenerse en pie chocan al organismo con tendencia que consideran que la MUD ya cumplió con su cometido, que perdió su liderazgo, sostuvo entonces José Vicente Rangel. Y si nosotros revisamos, ¿no?, diferentes informaciones, tenemos que el secretario político de Acción Democrática habló sobre el futuro de la MUD en Noticias 24 TV, ¿no? Y una de las cosas que señaló es que hay partidos que rompen con la propuesta de la MUD. Lo principal es preservar la unidad. Esto es una de las cosas que señalan. De hecho, bueno, ya están las pugnas de entre Primero Justicia, que quiere que se haga lo que ellos dicen. Por el otro lado está Voluntad Popular. Lo que sí está claro es que la MUD, independientemente de que haya sectores más moderados, siempre termina prevaleciendo el ala de extrema derecha, el ala que apela por el golpismo, el ala que apela por el terrorismo. Así que de verdad, esos partidos, esos políticos que los hay de oposición, que tienen una postura más política que guerrerista, una postura más decente, pero a lo mejor es deslindarse de ese cascarón vacío que se llama la MUD y realmente construyan la oposición que nos merecemos los venezolanos y las venezolanas. Porque en una democracia deben convivir diferentes tendencias políticas, diferentes tendencias ideológicas. Eso es lo ideal, porque eso es lo que ayuda a avanzar. Pero eso, una oposición decente, una oposición que no ande agarrando atajos, una oposición que proponga, una oposición que trabaje, una oposición que haga trabajo político. No regalar bolsas de comida, no, hablamos de trabajo político. Es decir, que trabaje para generar liderazgos que se puedan medir con los del Partido Socialista Unido de Venezuela. La oposición que cualquier país decente merece. ¿Y Venezuela acaso no merece una patria tan bella, tan maravillosa como esta, cuna de libertadores, no merece una oposición decente? Por favor. Por favor, hace falta. Son las 11:53 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Mañana pues seguiremos comentando las informaciones que se generen en las próximas horas. Hoy celebramos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que celebrar el día de hoy es que el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez inauguró la primera sala infantil educativa. Bueno, ese es un museo al que yo le tengo mucho, mucho cariño, porque pues, yo formé parte del personal fundador por ahí en la década del 90, ¿no? Y de verdad que es un proyecto muy bonito dedicado a la estampa y al diseño, y bueno, y Carlos Cruz Díaz, pues uno de los principales artistas plásticos de Venezuela y una excelente persona a la que tuve el placer de conocer y con la que tuve el placer de trabajar, ¿no? Pues en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez fue inaugurada la sala infantil educativa Me Divierto, experiencias gráficas para descubrir un proyecto novedoso para la sensibilización artística patrimonial. En esta sala, las niñas y los niños podrán conocer y aprender distintas disciplinas del arte gráfico, tales como la colografía, técnica de impresión, que consiste en fijar elementos sobre una superficie de cartón u otro material, la xilografía, que consiste en tallar imágenes sobre madera para luego ser cubierta con pintura, punta seca, en el cual una imagen se delinea con surcos varias veces e imprime con una prensa calcográfica para obtener una pintura en relieve, y por último el monotipo, en el cual una imagen sobre una lámina de acrílico para imprimirla después sobre una hoja de papel. Bueno, también está la serigrafía, que se estampa el diseño en una tela de seda, y entonces se estampa el diseño en un papel, en una franela. Bien, son las 11:55 minutos. Ahora sí, nos despedimos y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Orloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien les desea un buen apetito, una excelente tarde y hasta mañana. Y nos vamos con muy buena salsa. ¿Quién no recuerda a ese gran Joe Arroyo y su tema Yamulé Mahué? Chao. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. De esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical, por Alba Ciudad 96.3 FM. Estilo y melodía voy a hacer un recorrido. Empezaré por mi llano para tomar el camino. Quiero recordar mi infancia donde anduve desde niño, tras la huella de un recuerdo que en mi pecho sigue vivo. De que han pasado los años desde que nos despedimos, y hoy que te vuelvo a mirar creo que ya no eres el mismo. Se borraron tus paisajes, se taparon tus caminos. Las vacas con los becerros se fueron con los novillos. Y los novillos de aquella quebrada de aguas donde bebió mi frontino el caballo más bonito que me regaló un padrino. Y él salía a los parrandos los sábados y domingos junto a mi perro también, mi gallito y mi cuchillo. Del conuco hasta el boral, detrás de un toro barcino, a veces dentro del corral. Así entre canto y silbidos, ponte, ponte, lucerito, la del becerro paldillo. Y así compartí mi infancia junto a mis viejos queridos. Cobijados de humildad, pobres pero bien unidos. Son para ti, viejo llano, estos versos que te escribo. Si tú me diste la luz, mi inspiración, mi motivo, la pureza y el talento, por siempre cuando me inspiro. Si estoy durmiendo te sueño, si estoy despierto suspiro. Tus paisajes, tus lagunas, tus montañas, tus caminos, tu gente tan especial, son un pozo de cariño. Las mujeres bien hermosas, los hombres somos sencillos. El llano de quien les hablo, al mundo solo describa. Por esto en mi vena corre la esencia pura del indio. Caballito, caballito, apura el paso te digo. Vamos a cruzar mi llano a ver si logro y consigo el camino y la laguna y aquel palmar florecido. Esta es la imaginación que sufre mi pecho herido al saber que esa belleza tan solo es un espejismo. Mi llano está agonizando al ver que ya no es el mismo. Solo quedan sus vivencias donde estoy haciendo un libro. Haciendo un libro, no te preocupes, mi llano, que aquí tienes a tu hijo que te quiere y te recuerda en cada verso que escribo. Y te demuestro con hechos que yo sigo siendo el mismo. Voy a seguirte cantando hasta que caiga rendido. Y estando en el más allá te voy a hacer un pergamino y en él quedará plasmado lo que te quiero y te admiro. Son tantas las bendiciones que diariamente recibo cantando en un escenario, el público es el testigo. Cada canción un romance, cada letra es un motivo de las bellezas llaneras, reflejado en un estilo de un hombre criollo del campo que aprendió desde muy niño que el llano y sus tradiciones sigue siendo bien genuino. Sobre todo nuestra música, la quirpa y el pajarillo, tarde de toros coleados en Apure el Florentino. Entre joropo y pasaje nos alegran el sentido, más cuando va amaneciendo canta el pájaro en su nido. Yo nunca cambio mi llano y por el oro más fino del llano y tus tradiciones sigo siendo el consentido. Venezuela, patria nueva, con mira hacia el socialismo, porque con gran optimismo, firme se eleva y se eleva. Las misiones son la prueba, hay de lo tanto que ha crecido, y permaneciendo unido, ahí venceremos la traición. Y permaneciendo unido, venceremos la traición. Porque la revolución que tiene nombre y apellido, y permaneciendo unidos, venceremos la traición. Porque la revolución que tiene nombre y apellido, mi comandante es usted, quien más conciencia ha sembrado a un pueblo que ha despertado bajo el poder de su fe. Venezuela ya no es

Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.